En Canal Sur Radio, Palabras para la Vida, con Rafael Pérez Pallarés. Buenos días, recibe un cariñoso saludo desde los micrófonos de la Radio Pública Andaluza. Hoy es domingo 9 de marzo, estamos en el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Cuentan que la felicidad es una emoción innata, básica, universal, compartida por todos, o al menos deseada por todos. Leí hace unos años la historia de un mallorquín que montaba en bicicleta, jugaba al futbolín y salía a bailar agarrado, como antiguamente. Lo hacía los domingos y decía que eso de bailar agarrado era para no caerse. Lo hacía con más de 100 años, se comprende también su precaución. Lo cierto es que en nuestra Andalucía, como este tipo de gente, no hay que irse a Mallorca, hay mucha. Y probablemente los conozcas, si no quizás con esa edad de 100 años, sí con ese espíritu. Personas que viven la vida con alegría, superando las dificultades. El mismo Josep, este mallorquín, este tipo, confesaba que a los 90 años se había echado una novia, que por cierto perdió, pero que, bueno, esa pérdida no le quitó las ganas de vivir. Es cierto que hay cosas y cosas. Pienso ahora en algún fallecimiento que muchas veces desequilibra, son palabras mayores y no se puede mirar para otro lado. Sin embargo, hay gente que vive en cualquier problema, bueno, de forma mayúscula, y que comparado con tipos de acontecimientos dramáticos, como puede ser el fallecimiento de una persona querida, bueno, pues prácticamente no tienen gran importancia. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Por eso te sugiero, especialmente ante cosas que puedan ser superadas con relativa facilidad, que no pierdas nunca el buen humor. De lo contrario, te lo adelanto, te vas a debilitar física y psíquicamente. Si eres creyente, confía en la bondad de Dios, que te acompaña, que te quiere, que te ama como eres, no como tú quieres ser, sino como eres. Recuerda también que la alegría y el amor están dentro de ti, que hay que cultivarlo. No depende de los demás, tú puedes proporcionártelo cada día, cada amanecer. Para eso tienes que ir a la fuente, ¿eh? Porque si no, a lo mejor es muy complicado. Tienes que encontrar momentos de silencio, de oración. Y por favor, no estés todo el santo día lamentándote. Vive el presente, el hoy. Decía mi abuelo que de qué te sirve pensar en el pasado que ya pasó y en el futuro que no sabes si llegará. Piensa en el hoy, que es lo que tienes al alcance de tu mano. Recuerda siempre que tener más cosas no es ser más. Imagino que a esta altura del partido habrás descubierto que lo material no te garantiza la felicidad. Recuerda también, aunque te parezca extraño, que es mucho mejor dar que recibir. Si intentas que la gente que te rodea sea feliz, estoy convencido también que lo vas a hacer. Y eso sí, para esto de ser más feliz es importante vivir en paz con uno mismo. Porque si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Disfruta del día que se te regala. Palabras para la Vida, un programa de las Diócesis de Andalucía. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información.